con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Y aquí llegamos con todos los bríos, con toda la euforia y toda la fuerza a Sembradores de Vientos. ¿Quién está con bríos, con euforia y la fuerza? No sé, porque acá mucho no la veo yo. Sí, acá la juventud de Andrés y de Víctor está empujando el programa que da calambre. ¡Qué optimismo, eh! ¡Da miedo! 5433-3607. Ahí está, Andrés, ya terminaste, podés retirarte. Es el sueño de Andrés de decir el número telefónico por el cual vos te podés comunicar a este programa que llamamos Sembradores de Vientos, que tratamos de incursionar en la vida laboral de nuestros oyentes, de nuestro pueblo. Llamanos, contanos qué es lo que pasa en tu lugar de laburo, qué problemas tenés, qué alegrías tenés, cómo se comportan tus compañeros, cómo está la lucha gremial. Sí, tenemos toda una expectativa de convertir el programa, en vez de programa de los trabajadores, en un programa de autoayuda. No, porque seguramente hay de todo en estos ámbitos. Hay lugares donde la lucha está fuerte, está interesante, y se dan situaciones realmente complejas, pero que realmente estimulan, por lo menos, hacia el futuro. Por ahí el presente a veces se hace un poco complicado, pero si uno mira para adelante puede llegar a entusiasmar. Si nosotros observamos, por ejemplo, lo que ha sucedido a nivel de la lucha docente, podemos sacar muchas conclusiones. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las miradas muy optimistas, de las miradas no tan optimistas y de las miradas incluso pesimistas, porque de esto hay de todo y de todos, entonces y todas. Entonces es importante que las analicemos y que las compartamos. 5433, ¿cómo es, Andrés? Perdóname. No, por favor, que cada uno con su tarea. 5433-3607, ahora puedes seguir hablando, pero no te metas en lo mío. Sí. Este es el programa Sembrado del Viento. Recordamos que nosotros salimos todos los jueves 18 a 20, pero también es retransmitido por otras emisoras en otros días. Por ejemplo, FM Riachuelo la está retransmitiendo los sábados a la mañana, así que si escuchás algo que no coincide cronológicamente y estás en FM Riachuelo, se debe a que este programa fue grabado el día jueves, hoy jueves 3 de abril. Y abril es un mes que empezó con no empezó el primero de abril, empezó normal. Pero el 2 de abril ha sido un feriado, del cual seguramente algunas palabras vamos a hablar, de por qué feriado y de las cosas que escuchamos a veces en las radios, que realmente asombra y preocupa. La ignorancia sobre el tema en los jóvenes es casi, podría decirse, lógico, podría tolerarse, digamos, no es tan... No todos tienen que saber de todo, incluso en algunos grandes que viven las realidades muy puntualmente de acuerdo a su lugar de vivienda, no tienen acceso a otras informaciones, pero los periodistas viven de recabar información. Entonces que digan barbaridades o hagan barbaridades o cometan errores garrafales realmente es lamentable. Pero bueno, no vamos a hablar del periodismo, porque no somos periodismo, no hacemos periodismo de periodistas, pero sí queremos aclarar algunas cosas que a veces se ventilan, como por ejemplo, de esa facilidad o simplicidad de agarrar y decir, en Suteba hay algunas seccionales que son opositoras a la Celeste y están dominadas por la izquierda, están dominadas por el PO. Y tómate esa pilorita, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, el PO está, pero hay otras fuerzas. Y si no hubiese sido la multicolor que logra, por ejemplo, armarse y generar listas unitarias, no se hubiesen logrado ganar esas seccionales. Sí, además otro elemento hay que tener en cuenta que excede a las la lucha docente de estos últimos, de estas últimas semanas, excede mucho a las listas multicolor. Pues hay todo un movimiento autoconvocado. Exacto. Que se manifestó muy fuerte en la calle, en las asambleas, en las escuelas y en las radios abiertas y un montón de otras medidas que van marcando un poquito más, la lucha es mucho más profunda en realidad de lo que están diciendo los medios, y también que enriqueció todo el proceso de recuperación de las seccionales opositoras de Suteba. Seguro, incluso de eso vamos a hablar justamente, porque ¿por qué existe un movimiento autoconvocado? Habiendo existiendo la Celeste, existiendo agrupaciones de todo tipo, y sin embargo hay mucha gente que es autoconvocada, y resulta que hay mucha gente que no está ni siquiera afiliada al gremio. De eso también vamos a hablar, porque es parte de la realidad, y vamos a tratar de no simplificarla. ¿A dónde nos pueden llamar los oyentes? Pueden tocar el timbre abajo y suben. 5433-3607. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un tema de Soundgarden y seguimos con Sembrador? Dale. Sun is mine, con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, aquí volvemos con Sembradores de Vientos. Seguimos hasta las 20 horas y ahora vamos a incursionar en lo que nosotros llamamos el micro de breves, para que tengamos una idea de cuál es el panorama gremial en nuestro país. Ferroviarios y el paro del 10 de abril. Un sector muy importante de la dirección de los trabajadores ferroviarios, que nucleados en lo que se llama la Unión Ferroviaria, declararon que no se van, que no van a participar del paro que estaban convocando Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo para el próximo 10 de abril. Desde la Unión Ferroviaria aseguraron que no es el momento para una medida de estas características. En sus declaraciones afirmaron que la Unión Ferroviaria no va a hacer ningún tipo de medida de fuerza el 10 de abril. Ratificó Sergio Sassa, secretario general, al recordar que la decisión fue adoptada el lunes en un plenario nacional. La agrupación ATE desde abajo nos hace llegar un comunicado donde plantean: no alarmado de la causa del PRO a Mariano Sliar y Humberto Rodríguez. Basta de perseguir a los trabajadores, basta de criminalizar la protesta, nos tocan a uno, nos tocan a todos. Desde la agrupación ATE desde abajo queremos salir a manifestar nuestro apoyo incondicional al compañero referente y delegado general de ATE Promoción Social, Mariano Sliar, quien junto a Humberto Rodríguez de la Comisión Directiva de ATE Capital están siendo procesados injustamente y sin prueba alguna. Nos preocupa, en otro párrafo dice, el crecimiento de la persecución a los que luchan en la calle, en los organismos públicos de ciudad y de nación, en las fábricas, en todo el país. Creemos que por todo esto debemos seguir organizándonos y, lejos de amedrentarnos, tenemos el compromiso y el deber de seguir luchando hasta que todos los compañeros tengan un salario digno, hasta que deje de haber trabajo en negro o precarizado. Lo firma esto ATE de abajo y vuelven a reiterar: basta de persecución gremial, basta de criminalización de la protesta social. Bueno, ahora en ATE Ministerio de Trabajo, hoy a las 12 horas... desde la Asociación de Trabajadores ATE paramos y movilizamos por la recomposición salarial, estabilidad, planta permanente contra la tercialización de los compañeros y compañeras de limpieza. La medida de fuerza fue votada por el Plenario General de Delegados de ATE Capital el pasado 20 de marzo y respaldado por el voto mayoritario en la Asamblea General el martes 1 del 4. Como parte de la medida de lucha, se realizará una caravana de trabajadores estatales que pasará al mediodía por la puerta de nuestro ministerio. Bien, ATE Santa Cruz continúa con medidas de fuerza. Los trabajadores estatales de hospitales de distintos puntos de la provincia se mantendrán esta semana con medidas de fuerza en demandas de mejoras salariales y laborales. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la Asociación de Profesionales de la Salud, APROSA, han expresado su preocupación por contar con una respuesta a su reclamo salarial y la dilatación de las negociaciones. En asamblea, los delegados del Hospital del Calafate decidieron continuar con la huelga hasta el 4 de abril. En Caleta Olivia, los integrantes de APROSA encabezaron un paro de la semana pasada y ahora analizan extender la medida de fuerza. También estas medidas se reprodujeron en Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado, Río Turbio, y la medida fue encabezada por ATE y APROSA, como veníamos diciendo. Bueno, estos han sido las breves y enseguida retornamos entonces, sí, con el programa y los análisis habituales.

todos sabemos ya que el jueves 10, el jueves que viene, va a haber paro nacional. Vamos a ver cómo hacemos para llegar, porque no hay trenes, ni colectivos, ni nada. Por lo menos maquinistas y la UTA, maquinistas de ferrocarriles. Y la Fraternidad. La Fraternidad. Habría que aclarar que es un paro convocado por la CGT de Moyano y la CGT Azul y Blanca, encabezada por Luis Barrio Nuevo. Y en esta oportunidad lograron con tener el apoyo de la CTA de Micheli, que nuclea fundamentalmente a trabajadores del Estado, a ATE, y también los gremios de la Fraternidad, los maquinistas, y a la UTA, los trabajadores colectiveros. Ahora, hoy, hace un ratito estábamos pasando un comunicado, una información sobre la Unión Ferroviaria. Hay que tener en cuenta que aunque la Unión Ferroviaria no se plegue al paro y no haga ninguna actividad, por la estructura que tiene el trabajo ferroviario, donde uno de los 3-4 gremios que representan a todos sus trabajadores, donde para uno se paraliza todo el sistema. Así es. De todas maneras, como decía, vamos a tratar de estar acá en el programa como todos los jueves, por un lado para analizar lo que es el paro, pero además todas las novedades que vayan surgiendo en el camino. Una de las cuestiones que quería comentar es que para el miércoles 9, antes del conocimiento de la existencia del paro, había la posibilidad de una movilización muy grande a favor del pedido de absolución de los compañeros de Las Heras, que han sido condenados a cadena perpetua algunos y a 5 años otros. A raíz de la existencia del paro se ha unificado la convocatoria y seguramente en esa fecha se van a producir algunos cortes de rutas, puentes y demás para sacar y visibilizar no solamente lo de la necesidad de la pelea por la absolución de los compañeros de Las Heras, sino también para que el paro no sea un paro dominguero, como se le suele llamar, sino un paro activo donde no solamente la gente demuestre su descontento no yendo a trabajar, sino que salga a la calle y puede expresarse con total libertad sobre qué piensa de este paro. Además, para que se sepa de que el descontento no es de algunos dirigentes, más allá de las intencionalidades o no que pueda tener cada uno, acá si alguien toca el pito y todos salen a la calle respondiendo, es porque hay una situación concreta que hace que la gente salga y se exprese. Si la cosa estaría todo bien, si no habría problemas salariales, si por ejemplo los docentes no hubiesen pasado, eso vamos a hablar en el bloque que viene, las penurias que han pasado y que siguen pasando en algún aspecto, por más que, si no fuese así, por más que Baradel hubiese estado enfrentado con Scioli y hubiese querido hacer una medida, no hubiese pasado nada. La cosa justamente fue al revés, se lo obliga a Baradel a una situación casi límite justamente por el descontento que había en las bases y no pudo prácticamente negociar. Algo termina negociando, pero ya decía, esto lo vamos a hablar en el próximo bloque y con algún invitado que esperemos que podamos contar con él. Así tenemos también opiniones de compañeros docentes que no sean integrantes de este programa. Decíamos entonces lo del paro del jueves. Acá lo que está en discusión es si los trabajadores estamos bien o estamos mal, digamos, para hacerla un poco sencilla. Y cuando decimos estamos mal, no estamos hablando solamente cuál es el poder adquisitivo nuestro o si todavía comemos todos los días. Lo último que faltaría sería que un laburante no pueda comer todos los días o no irse de vacaciones. Sin embargo, hay muchos laburantes que laburan todo el año y las vacaciones las siguen laburando porque no les alcanza. Y esa es una realidad incontrastable. Y esa realidad es la que nos está pegando. Y las condiciones de trabajo no son un tema menor. En general se habla y se discute en las paritarias o las pseudo paritarias el salario y nada más. Porque en realidad digo pseudo paritaria porque cuando se habla de paritaria se tiene que discutir todo, incluyendo las condiciones de trabajo y otras cuestiones más. Como el tema de las condiciones salariales son tan complejas y tan difíciles, generalmente se termina cerrando con el acuerdo salarial. Sí, en definitiva es como que una vez que las direcciones sindicales llegan a ese acuerdo, lo otro de las condiciones que muchas veces se negocian también, pero eso ya lo hacen en una mesa más chica y no se toma difusión. Y muchas veces, como pasó en el sindicato de los mecánicos, los de Mata en Córdoba, mediante una vez que se acordó la cuestión salarial, después se sacó el foco, digamos, del resto, y ahí fue donde entraron un montón de medidas flexibilizadoras de los trabajadores, por ejemplo, lo que está pasando ahora, los trabajadores de la Renault, la Fiat, en donde hay como todo una camada de trabajadores que ya tienen bastantes años en planta 12, trabajadores de planta en blanco, y después hay toda una camada de trabajadores jóvenes que se incorporan, pero ya con nuevas condiciones, con nuevas medidas por estas reformas que se meten en las negociaciones paritarias. Así es, son las contrataciones precarizadas de todo tipo, incluso contrataciones legales, no son ilegales. Y eso está en los convenios. Tal cual, la dirección sindical acepta eso, listo. La precarización se ha legalizado. El problema es que para muchos jóvenes a lo mejor esto empieza a ser como natural y normal, porque eso es lo que conocen, no tienen una experiencia anterior. De ahí que los más jovatos tengamos la responsabilidad, en todo caso, de ir comentando de cómo eran las condiciones de trabajo en otras épocas y que tampoco se lograron gracias a algún gentil hombre, sino que fueron siempre resultado de la lucha permanente de la clase obrera. Entonces, decíamos, por ejemplo, las condiciones de trabajo, si vamos al gremio de la construcción, ¿cuántos han tenido que morir para que empiecen a hablarse de las condiciones de trabajo de los laburantes de la construcción? A tal punto que hoy existe justamente un sindicato paralelo al de la UOCRA, porque la UOCRA dejó de representar realmente los intereses de los laburantes. O sea, más allá, digamos, no cualquiera se puede parar y agarrar y decir, bueno, a mí me gustaría un sindicato distinto o un sindicato paralelo. Para producir ese sindicato paralelo, como se ha también resuelto en el subte con los métodos delegados, es porque había condiciones de la base que ya no soportan más determinadas condiciones de trabajo, determinadas condiciones y determinadas relaciones con el sindicato. De ahí fue que surgió lo de métodos delegados y también surgió el sindicato CITRAIC, que abarca lo de la construcción. Sí, ya que mencionaste la UOCRA, el encuentro sindical combativo, en un comunicado que saca refiriéndose al paro, llama a las bases de las gremios de la CGT de Caló y la CTA de Yasky que se sumen al paro. La CGT llama un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, pero la CGT de Caló y la CTA de Yasky no convocan a parar y querrían imponer que gremios industriales como WONS, MATA, UOCRA y de servicios como Comercio, Sanidad trabajen ese día. O sea, ya que referíamos al tema de la UOCRA, que no solo es uno de los gremios que tiene más índice de accidentes laborales, llegando a la muerte en los lugares de trabajo, sino que es de los gremios más funcionales al sistema y que no va a parar. Y dice el comunicado que para garantizar que no se muera el FINER, pero sobre todo para conseguir la unidad de los trabajadores, hay que impulsar asambleas y plenarios en todos los establecimientos y gremios. Adhieran sus cúpulas o no al paro para que se sumen al paro, que este sea activo y darle continuidad en un plan de lucha. Yo no sé qué les parece, pero ya que tenemos al invitado, ¿por qué no vamos a una pausa y volvemos con más sembradores de viento? Dale.

sábado a la mañana, el próximo sábado a la mañana seguramente estarás escuchando estos audios, porque allí retransmiten este programa. Decíamos que en este bloque íbamos a empezar a charlar del tema docente. Nosotros hemos vivido una huelga, un paro y una lucha impresionante de 18 días, ¿se fueron de paro? 17. 17 días de paro, con mucha contundencia, con mucha fuerza y mucha firmeza por parte de los docentes. Y hoy hemos logrado tener acá en el estudio, en el piso, a un compañero que es del grupo de autoconvocados de Avellaneda, se llama Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros te invitamos justamente porque los autoconvocados han jugado un rol muy importante, a tal punto de que han desfilado con banderas propias y en diversas localidades. Cuando estuvimos el día de la marcha de Cetera, esa mañana, vimos muchísimos carteles de autoconvocados de infinidad de localidades. O sea que no es un fenómeno puntual, es algo que existe, que tiene mucha fuerza, que está organizado de alguna manera, por lo menos por localidad, y que justamente también es un tema que nos intriga saber cómo surge y cómo se fue desarrollando en el tiempo. Bueno, yo antes que nada quería aclarar que yo hace pocos años soy docente. Yo tengo hoy 56 años, hace 5 años que trabajo como docente. Antes hacía otra actividad, pero no participé de las luchas anteriores de docentes autoconvocados. Sí, como ciudadano participé en alguna lucha de autoconvocatoria o a través de la militancia en otros lugares, ¿no? Acá particularmente en Avellaneda, en esta situación específica, los autoconvocados surgen por los espacios vacíos que dejan los sindicatos, concretamente. Ajá. Frente a la posibilidad de llegar a una nueva paritaria entregada por los sindicatos, como pasó en los años anteriores, en las que los docentes firmaron las paritarias más bajas de todo el país. Tanto es así que los docentes bonaerenses son los docentes que menos ganan en todo el país, en todo el territorio nacional. El docente bonaerense de la provincia de Buenos Aires es el que menos gana, uh-huh, o es el que menos ganaba. No sé cómo cerrarán las provincias que todavía están en conflicto. Sí. Pero la Asamblea de Autoconvocados de Avellaneda, y tanto así como las de otros distritos, surgen justamente por los huecos que deja el sindicato. El sindicato, en todas las luchas paritarias, con la gente, las bases docentes, consideraron que habían sido abandonadas y entregadas por los sindicatos. Y bueno, ya estábamos hartos de eso. Y cuando se llama al paro, el primer paro, el 5 de marzo, por 48 horas... la voz que surge espontánea de la gente fue: un paro de 48 horas no va a servir para nada, porque ya sabemos que la gente se desgasta, hacen un paro de 48 horas, arreglan una negociación, convocan otro paro de 48 horas, y eso de ir y venir en el tiempo y del colegio a casa y de casa al colegio, lo único que hace es desgastar a las bases y no produce ningún efecto. Entonces, espontáneamente surgió la idea del paro por tiempo indeterminado, impulsado por algunos sectores, también es cierto decirlo, por algunos sectores opositores a su tema oficialista, ¿no es cierto? La pregunta que se me ocurre hacerte es la siguiente: ¿por qué? Porque tiene un grado de organicidad importante, digamos, ¿no? La asamblea. Claro, los autoconvocados, digamos, no es que un día se encuentran en la calle de casualidad y toman medidas, sino se han ido organizando en forma incluso importante. ¿Por qué, por ejemplo, no han generado alguna agrupación? Entiendo de que a lo mejor no han sido representados o no se sienten representados ni por el sindicato ni a lo mejor por otras agrupaciones que sí existen, pero ¿por qué ustedes como autoconvocados también no han formado una agrupación? Surgió el tema en las asambleas. Concretamente no se llegó a formar eso todavía, porque no podemos decir que el proceso esté cerrado. El proceso de la autoconvocatoria sigue abierto. Más adelante voy a explicar por qué sentimos que tiene que seguir abierto. Pero no se llegó a conformar. Es muy difícil en una asamblea donde participan 50 o 60 personas y donde todos quieren expresar su bronca o su pensamiento, ponerse de acuerdo. Lo que sí sabíamos era que teníamos que estar en la calle, teníamos que no perder el contacto con la comunidad, los padres, con los chicos, con la gente, los vecinos, y fue concretamente lo que hicimos. Nosotros particularmente en Avellaneda, de los 17 días de paro estuvimos 17, no puedo decir 17 porque los domingos no hicimos actividad, pero menos los domingos, todos los días en la plaza de Avellaneda haciendo asambleas, todos los días, asambleas de 3, 4, 5, hasta 6 horas, donde se juntaba gente y cada uno decía lo que pensaba o cómo había que seguir. Y es muy difícil ponerse de acuerdo. Y es difícil ponerse de acuerdo, por otra parte, porque justamente muchos, me incluyo, ¿no? Muchos intentamos que la asamblea no tuviese ningún trasfondo ni sindical ni político. De hecho, en la asamblea participan compañeros docentes que son militantes de distintas corrientes políticas, que son delegados de distintos gremios, participaron de la asamblea de autoconvocados y a su vez participaban sindicalmente o políticamente. Y la gente realmente, el grupo mayoritario de la gente no quería tener ninguna representación ni sindical ni política en la asamblea. Simplemente éramos docentes preocupados por la cuestión del deterioro de la educación pública, de la escuela pública y del tema salarial. Pero siempre se hizo hincapié, o muchos hicimos hincapié, la mayoría, en que no tenía que tener ningún tinte ni político ni sindical, porque justamente la autoconvocatoria depende de eso. Yo no sé si se acuerdan cuando echamos a De la Rúa, que se dio esta característica autoconvocatoria en las plazas, la gente se reunía en las plazas a debatir, y la mayoría de esas asambleas de vecinos autoconvocados no persistieron en el tiempo, justamente porque la intervención de distintas fuerzas políticas lo fue disolviendo. La gente descree un poco del sistema político y de los políticos que tenemos, ¿no? Y pensamos que teníamos que dar una lucha distinta. Ahora, volviendo un cachito al comienzo, el año pasado, pues, como bien vos marcabas, se cerró una paritaria muy muy a la baja, si mal no recuerdo, la peor de los últimos 15, 20 años. Sí. Y en ese momento había mucho disgusto también de parte de la base docente, no solo yo creo que vos coincidirás que en todo el proceso de autoconvocados hubo también docentes que afiliados al SUTEBA, a la FEP, a UDOGBA, y una gran masa de docentes no afiliados a nada. Uh-huh. Pero, o sea que fue todo muy heterogéneo. Ahora, pero todo ese disgusto no se canalizó en la calle, ni en un proceso de autoconvocados, ni en todo lo que explotó ahora. ¿Cuál pensás vos que es la diferencia de que frente a comparando estos dos años, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí para que el docente se decidiera, bueno, a manifestar su enojo en una asamblea y en movilizaciones y en radios abiertas? Y yo creo que cuando se empezó con la negociación paritaria, en la que obviamente aparte del tema salarial se incluía otra discusión, como el estado edilicio de las escuelas, el tema de los comedores escolares, pienso que la gente inicialmente apostó a que la cosa iba a ir cambiando. Y la verdad es que el docente es una persona mansa, qué sé yo, ¿no? No es... naturalmente combativo. No, creo que no sale a combatir, combate desde el aula, combate con una vocación casi sarmientina, ¿no? De que la docencia, ese eslogan que tenemos los docentes incorporado, de que la docencia es como un apostolado, ¿no? Y tenemos que casi sufrirla. Y creo que mucha gente tiene incorporado ese discurso, pero pienso que este año la cosa fue distinta porque las cosas este año fueron radicalmente distintas para todos. Cuando vos ves que, por ejemplo, una persona que vende boletos en el tren gana 15.000 pesos y vive más o menos decentemente, y un docente gana 3.500 pesos por cargo, una maestra ganaba 3.500 pesos por cargo, creo que el agua le llega a la nariz a cualquiera. Creo que ya no se sostenía esta situación. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos acá con Alberto Cámpora, que es no es Alberto de la Cámpora, no. Es Alberto Cámpora, es el apellido Cámpora. Qué provocador que sos. No, encima ese chiste lo debe venir escuchando desde hace 10 años. La década ganada te va a tener los huevos al plato, ¿no? Tengo la costumbre de escuchar mucha radio y los oyentes a veces no casan exactamente, porque uno está escuchando radio mientras hace otras cosas. Claro, no se envuelva, que tu chiste fue muy malo, así que vámonos, cortalo. Estoy inmunizado contra el chiste igual. Dale nomás. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93. 13.5 MHz. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. El teléfono para comunicarte: 5433-3607. Y Andrés está absolutamente realizado con esto de decir el número telefónico con el cual te podés comunicar. Este un pequeño momento donde me siento locutor y después, bueno, vuelvo para este lado. Está bien. Te reiteramos que quizás estés escuchando este programa, a pesar de que estamos saliendo el jueves 3 de abril, quizá lo estés escuchando el sábado, porque se retransmite por FM Riachuelo los días sábados a la mañana. Estamos acá con Alberto Cámpora, de Autoconvocados de Avellaneda, justamente analizando todo el proceso que se vivió hace poco en relación al paro docente. Y nos gustaría, hay mucha tela para cortar, hay cosas que hablábamos en el bloque anterior que da para seguir hablando, pero las vamos a retomar. Lo único que yo pienso que podríamos incursionar ahora un poquito en el análisis del resultado de la lucha y ver cómo están las cosas para adelante, cómo seguiría esto. Entonces, una primera opinión, digamos, no para que lo digas y calles para siempre, sino sí, para iniciar un peloteo. ¿Cuál es tu visión, incluso si tenés la visión del grupo de autoconvocados de Avellaneda, mejor, sobre el resultado del conflicto, por lo menos de cómo se salió de esta etapa del conflicto? Bueno, yo creo que hay dos resultados que pueden verse, uno positivo y uno negativo. El resultado positivo es que pensamos en la asamblea que, gracias a la participación de los autoconvocados, los sindicatos se sintieron lo suficientemente presionados como para no entregarnos en la primera negociación, porque yo recuerdo, por ejemplo, una delegada de SUTEBA que antes de las paritarias me dijo que el aumento no iba a ser mucho porque no había plata, por ejemplo, antes de negociar. O sea, mala actitud para empezar una negociación. Bueno, con eso y todo, sostuvimos la lucha presionando a los sindicatos durante todos esos días de paro y tuvieron que sentarse y negociar realmente, pienso que lo mejor que pudieron, porque el gobierno nacional no esperaba, ni el gobierno provincial no esperaba que los docentes reaccionaran de esta manera. Por ese lado, creo que fue positivo la actuación de las asambleas de autoconvocados. Por otro lado, creo que es negativo, porque esperábamos algo mejor. Sobre todo, esperábamos mayor compromiso a la hora de encarar todos los temas que no tienen que ver con lo salarial, que en gran parte, una mayoría de esos temas, quedaron sujetos a una agenda de conversaciones a lo largo del año, monitoreos que iban, bla, bla, bla, bla, bla, bla, mucha cháchara, pero en concreto nada. Sabemos que las cosas que se van a charlar y que no están firmadas y escritas no se respetan. Por lo general es así. En este país todos los trabajadores lo saben. Justamente, digamos, yo comparto mucho de lo que justamente estás diciendo, porque creo que si no hubiese existido la organización y la firmeza y la voluntad y el compromiso de los docentes en la lucha concreta y en poner el cuerpo e incluso lograr, como se logró en muchos lugares, comprometer hasta la comunidad educativa, decía, los padres, y en algunos casos hasta marcharon con los chicos, no se hubiese logrado torcer esa postura cerrada y soberbia del gobierno, que no quería dar un mango más de lo que estaba previsto. Por eso incluso amenazaron con cerrarlas por decreto, claro, la justicia y demás, y después tuvieron que recular con todo eso. Sí, hay que tener en cuenta el clima en donde se dieron también las negociaciones paritarias, con un discurso de la presidenta muy beligerante contra el trabajador docente, intervenciones de los distintos funcionarios provinciales que en vez de tender puentes hacia el consenso con los docentes, parecía que tiraban más leña al fuego. Fue una un contexto muy, muy difícil, sí, digamos. Sí. Y otro elemento que también, no sé cómo lo vieron ustedes o en las asambleas, es la afiliación política de la dirección sindical del SUTEBA, específicamente, con el gobierno. Y bueno, justamente sentimos que esa era una de las trabas, ¿no? Que nos obviamente Baradel está alineado con el gobierno y le costaba confrontar con el gobierno. Tuvo que confrontar nada más ni nada menos que por la presión de las 30.000 personas que participaron de las marchas. Hubo marchas al Palacio Pizurno, a La Plata, hubo marchas previas cuando convocó la CTA disidente, se juntaron también más de 10.000 personas en Plaza de Mayo. Digo, los docentes estuvimos movilizados. No sé si es eso concretamente lo... Sí, incluso lo que queda a la vista, digamos, recalcando esto que vos decías, lo que fue la movilización de La Plata, yo no sé si La Plata llegó a vivir en alguna oportunidad semejante movilización, porque movilizaciones así gigantes se suelen hacer y se suelen ver en capital. En La Plata, y llamadas por un solo gremio, es muy raro, y realmente fue impresionante. ¿Puedo aclarar una cosa? Sí, sí. Quiero aclarar que la mitad de todos los docentes que llegaron a La Plata no fueron ni en colectivo ni en micro de SUTEBA. Llegaron en pagándose el boleto del colectivo o del tren. Eso es un dato importante, sí, ¿no? En el tren, por ejemplo, que viajábamos nosotros, había dos vagones de docentes a la hora que viajamos nosotros. Y antes había viajado más gente y después que nosotros llegó más gente. No, se evidenció una participación masiva imprevista por todos, digamos. Realmente sí, superó todos los cálculos. Lo que queda a la vista, justamente, es hasta dónde la capacidad de movilización y de lucha puede llegar a torcer a una dirección burocrática. Y yo creo que ahí hay una limitación, que la única forma de superarlo es ganando el sindicato. O sea, las posibilidades de que un burócrata no persista en su posición y pueda doblegarse son limitadas. Ahora, no hay límite en el ámbito, por lo menos, gremial, si el sindicato está realmente en manos de los trabajadores. Cuando hablamos de un burócrata, como hablamos de Baradel, estamos hablando de alguien que no representa a los trabajadores. Exacto. Y no es un no está en manos de los trabajadores, está en manos de una agrupación, incluso hoy política, que responde al gobierno. Entonces, como que cambia absolutamente el carácter de esa agrupación. Entonces, que el sindicato esté en manos de los trabajadores, indudablemente las posibilidades de negociación y de arrancarle al gobierno más cosas son superiores. Ahora, para poder participar en una elección para voltear a una burocracia y recuperar un sindicato, implica un nivel de organización superior al que hoy existe entre los docentes. Y ahí vuelvo a algo que yo había planteado en un momento prácticamente al principio, es el tema de la no afiliación masiva hoy que hay en el gremio docente. O sea, no todos los docentes están afiliados al sindicato. Y bueno, ese es un tema grave en el sindicato. Yo tengo formación sindical. Yo, nací en 1958, así que cuando empecé a trabajar... empecé a participar gremialmente en cuanto pude, porque estaba en plena dictadura, pero clandestinamente con unos compañeros reorganizamos el sindicato de bancario donde yo estaba y tuve formación sindical desde joven, ¿no? y considero que es importante estar afiliado a un sindicato. ¿Qué pasa? Se da en medio de toda esta lucha, ya es viejo, no surge ahora, hay mucha gente que históricamente, hace varios, y no históricamente, pero hace muchos años que está enfrentada al sindicato. No quieren la conducción que hoy tiene el sindicato y la reacción fue desafiliarse. Uh-huh. Hay muchos docentes desafiliados. Yo personalmente, y estoy hablando en forma personal, ¿no? Creo que eso es un error. Creo que uno tiene que estar afiliado al sindicato y dar la lucha y votar y tratar de cambiar a través de las elecciones a quién nos conduce. Uh-huh. Los dirigentes, bueno, siempre hay gente dispuesta a armar una lista. Sabemos cómo funcionan los sindicatos, es muy difícil conformar una lista y que sea aceptada, y que sea te ponen muchas trabas para armar una lista, pero no es imposible, se puede hacer. Veremos qué pasa a partir de estos movimientos de autoconvocado y qué respuesta da la gente, porque eso tiene que salir naturalmente de la gente. La gente que quiera participar, claro, entenderá que hay que afiliarse y participar. ¿Y vos pensás que ya están teniendo ustedes elementos para ir viendo de que no se va a producir otra nueva desafiliación masiva? Te digo, por nosotros, yo soy docente también de Almirante Brown, y allá lo que hablábamos con viejos docentes, que les pasó esto que marcabas vos, frente al disgusto con las direcciones sindicales, y que optaban por, bueno, el enojo lo canalizaban desafiliándose. Y ahora, hablando con algunos viejos docentes, empezó a ver esto de, bueno, me mandé una macana porque, por ejemplo, en Brown, la asamblea que se hizo cuando se votó para si se aceptaba o no la propuesta, la asamblea que se hizo con todos los afiliados de SUTEBA se perdió por 25 votos. Uh-huh. Cuando de una elección a otra se desafiliaron 500 docentes en Brown. O sea, si no se hubiera desafiliado esa gente, posiblemente la asamblea había tenido. Exacto, a lo que voy. Tal cual. Entonces, pero eso es muy larvario todavía, está muy, claro, es muy incipiente. Entonces, mi pregunta va: ¿cómo consideran ustedes si esto se puede llegar a dar una reflexión de este tipo, de la importancia de lo sindical al que está afiliado? No te digo ir a afiliar a nueva gente, pero por lo menos que no se, a lo que voy, que este descontento no se canaliza hacia la desafiliación. ¿Vos decís si esta discusión se da en la asamblea de autoconvocados? Sí. Y sí, obviamente se da porque hay gente que tiene distintas posturas. Lo que pasa que justamente es una asamblea de autoconvocados. No es que la asamblea dice lo que hay que hacer y todos hacen eso. Hay mucha libertad. Es un poco, si queremos, anárquica la asamblea, que en un punto no está bueno a la hora de tomar decisiones. La asamblea no funciona como una organización, o sea, rompe un poco con la idea de lo que nosotros tenemos, que es una organización política o sindical. Sí, pero rompe yo, con eso. Disculpame, yo iba más a hablando con el compañero, ¿viste? Porque uno habla con los compañeros, claro, y dice, no, yo me voy a desafiliar. Eso pasó el año pasado después de las elecciones, que no se pudo ganar en algunas, claro, elecciones. Ya me voy a desafiliar, estos burócratas ya me tienen podrido, siempre nos traicionan, me voy al sindicato. Y se va. Claro. Y que lo que estábamos viendo es que ahí eso, es por lo menos en Brown. No, pero hablando con los mismos compañeros, ahora lo ven de otra forma, no lo ven. Bueno, hay que pelearlo un poquito más. Concretamente sería, a lo mejor, no es ahora un momento oportuno porque se viene una situación compleja, ¿no? En agosto, septiembre, se viene otra lucha, eso sí, es así. Sí. O sea, no van a aceptar nunca poner al salario docente de acuerdo a la inflación. O sea que van a tratar de cagarlo de nuevo. Exacto. Y viene un trabajo de pinzas también, entre el, sí, gobierno y el sindicato. Sí, seguro. Entonces, se viene una lucha importante, más allá que las elecciones puedan todavía tener un tramo largo, pero no es un momento oportuno para llamar a afiliarse. Más que nada, y esto me lo vas a contestar después del refresco, si no es un momento oportuno como para poder no solamente participar en una asamblea de autoconvocados, sino participar en el sindicato y obligar, porque ahí ya con el voto de los afiliados podés sí obligar a un mandato diferente al que fueron la vez pasada. Pero esto me lo contestás enseguida,

Estamos hoy acá con Alberto Cámpora de Autoconvocados, docente Autoconvocados de Avellaneda, y nos estamos dando una panzada porque le estamos sacando el jugo, no le damos descanso, ni siquiera cuando cierran los micrófonos, seguimos apretándolo. Habría que haber grabado las charlas fuera de aire para después hacer un picadito en otros programas. Claro, porque da para un programa paralelo, más o menos. Bueno, la última pregunta que te habíamos hecho antes de ir al refresco musical fue si no están dadas las condiciones para plantear justamente a los compañeros docentes que se empiecen a afiliar en forma masiva o importante al sindicato. En forma personal te contesto, porque la asamblea tiene como la voluntad repartida con respecto a este tema. Hay mucho docente con mucha bronca con el sindicato que propone la desafiliación y la otra mitad propone que no hay que desafiliarse. Yo personalmente creo que es el camino correcto. Yo tengo una formación sindical. Creo que el sindicato debe ser el espacio de representación de los trabajadores. No es el caso nuestro, por ejemplo, acá en Avellaneda. No estamos representados. La prueba está que a las marchas de SUTEBA Avellaneda participaba la mitad de la gente, o la misma cantidad de gente que participaba en las marchas de autoconvocados, y en algunos casos nosotros superamos ampliamente el número. Entonces quiere decir que no tienen tal representación. En la última actividad que hicimos de la marcha de Antorcha había más de 1.000 personas y SUTEBA de Avellaneda tiene unos 2.000 afiliados. O sea que solamente con la marcha convocamos más gente nosotros que SUTEBA de Avellaneda. Pero en realidad no pretendo que plantear esto como una lucha concreta contra el sindicato. Yo creo que no hay que desafiliarse. Creo que están dadas las condiciones para que surjan nuevos dirigentes, los espacios de autoconvocados. Es un lugar. Hay gente dentro de los autoconvocados que ya son delegados de SUTEBA, que por ahí pertenecen a la oposición, incluso han venido delegados de SUTEBA oficialista a la asamblea. Por ahí a ver de qué se trataba, por ahí a ver qué pasaba para ir a informar. No tenemos mucha certeza de eso, pero han participado. A veces se cae en la cosa así media mecanicista, estructurada, esquemática. Ah, no, este es de la celeste y ya está podrido del pie a cabeza. Y a veces simplemente en algún momento a lo mejor vio que había gente que lo representaba y después pueden verse no representados, ¿no? No, la asamblea de autoconvocados es pluralista. Nosotros aceptamos a cualquiera que quisiera participar, que perteneciese al ámbito docente. O sea, podía ser un docente, un auxiliar, un papá, un alumno, todos tuvieron voz y voto en la asamblea. Porque consideramos que la comunidad educativa abarca todos los sectores de la sociedad. Entonces, siempre nuestra propuesta fue muy abierta a invitar a toda aquella persona que quisiera participar. Incluso hemos hablado cuando SUTEBA Avellaneda convocó actividades en la plaza que se superponía con la asamblea nuestra, hemos participado de la actividad de SUTEBA, charlando con la gente, interactuando con la gente. Obviamente ellos no permitieron, no nos pasaron nunca el micrófono para decir nada, pero acompañamos, estuvimos ahí al lado de ellos. Es más, ellos habían convocado para este domingo que pasó una marcha de antorchas. Nosotros convocamos para el viernes la marcha de antorcha, inmediatamente ellos convocaron al domingo. Se llegó al arreglo el viernes, ellos la marcha del domingo no la hicieron, pero la propuesta de nuestra asamblea se votó, era de ir a la marcha de SUTEBA, no abandonar la movida docente, porque esto era una movida docente, por sobre todas las cosas. Nunca dejamos de aceptar la participación de quien quisiera participar, sea de la celeste, de la multicolor, de la naranja, de la marrón o de la transparente, ¿se entiende? Lo mismo pasaba, yo antes hablé de los partidos políticos, hablé de que había un sentimiento de antipartido en la asamblea. En realidad me expresé mal. toda la gente pudo participar ampliamente, y no digo que la asamblea no haya tenido una actuación política, todos hacemos política de alguna manera con lo que hacemos, con cada acto de nuestra vida, y la asamblea no escapa a eso. La asamblea fue política, tuvo una tendencia política. Lo que yo me refería era que lo que no queríamos, o lo que se planteaba en la asamblea, era que no queríamos que algún partido viniese a apoderarse de la actividad autoconvocada, porque era mucho más abierta que una lucha partidaria, era una lucha docente, ¿se entiende? Por ahí me expresé mal yo al decirlo. No, por ejemplo, yo soy un sobreviviente de las asambleas del 2002, claro. Yo tuve militancia partidaria previa y posterior, y participé en las asambleas mientras estuve en ese impas de no participación en una no militancia de una organización política determinada. Y evidentemente lo que permitió justamente el surgimiento de esas asambleas, como lo de los autos convocados en este momento, tiene que ver también con una historia de los partidos políticos que a veces se desubican y no saben diferenciar ámbitos de acción. Porque el accionar de los militantes políticos en los gremios tiene que ser en función de la política gremial general. Tiene una orientación partidaria, tiene una orientación ideológica, pero tiene que expresarlo a partir de propuestas concretas para el gremio concreto y en función de la unidad de los trabajadores como tales. Ahí, si hacemos diferencias partidarias, claro, en el sindicato, estamos en el horno. O sea, así es como logran dividirnos, justamente. Entonces, por eso yo decía, las cuestiones no surgen porque sí. La gente no es antipartido porque un día se volvió loca. Hay una historia que justifica, en cierta forma, el antipartidismo. Porque los partidos se han adueñado a veces de las distintas instituciones, organizaciones, etcétera, de masas, y las han transformado en núcleos políticos, o querer el seguidismo hacia núcleos políticos en lugar de su organización como ámbito de masas. La diferencia que hoy noto es que hay una madurez política, en el sentido que vos decías, de poder debatir en una asamblea una política docente para el ámbito docente sin una, digamos, un sectarismo, claro, partidario, o claro, por lo menos neutralizando el sectarismo partidario. Esa fue la intención, claro. Y yo creo que esa madurez política que se visualiza da pie a tratar de sostener ese no sectarismo, pero sí una participación política efectiva, comprometida, y que no hay otra forma que no sea la organizada. Y para desbancar a la Celeste, no hay otra forma que afiliarse al sindicato y organizarse para poder desbancarlo. Y sí, yo coincido con eso. Aparte, no se trata en este caso solamente de la Celeste, ¿no? No olvidemos que la política educativa que rige a todos los docentes, a todo el país, surge de un gobierno que teóricamente es nacional y popular. Uh-huh. Es de notar que en el discurso de la presidenta, unos días antes de que surgiera todo este conflicto con los docentes, dijera que nos teníamos que poner a trabajar, que faltábamos mucho a clase. Nos trató de vagos. Cuando en realidad la realidad de eso es que sí, por ahí hay docentes que se toman licencia, hay docentes, pero ¿por qué? Muchos docentes tienen causas, problemas psicológicos a causa de la sobrecarga horaria por la que tienen que trabajar para conseguir un sueldo que les permita vivir. ¿Se entiende? Uh-huh. Un docente no puede trabajar más de un cargo, un docente tiene que trabajar un solo cargo, porque desarrollar perfectamente el trabajo que compete a un cargo implica trabajar por lo menos la mitad de las horas que se trabaja en ese cargo en la casa. Seguro. Por lo menos la mitad, para decir, bueno, hay una calidad educativa, hago una planificación adecuada, busco material, llevo alternativas a los chicos, porque hoy los chicos están tan acostumbrados a lo que es pantalla, que es muy difícil captar la atención de los chicos si no llevas actividades que a los chicos los eduquen. Entonces, no podés trabajar bien cuando tenés que trabajar de mañana, de tarde y de noche. Además, el tiempo para la capacitación, o sea, eso también necesita actualización permanente. Uh-huh. Además. Ya estamos casi cerrando, pero yo quería, cerrando el bloque, yo quería que nos comentes, en principio, cómo ves la perspectiva hoy. Mejor dicho, eso dejémoslo para después. Comentanos ahora cómo están ustedes funcionando como autoconvocados, que nos comentes cómo funcionan, qué trabajos están haciendo y demás. Bueno, nosotros desde el principio comenzamos con unas asambleas en Plaza Alsina, y en Mitre, Alsina y Mitre, la plaza, en el mástil nos juntamos, a veces por la mañana, a veces al mediodía, a veces a la tarde. Durante los días de paro tuvimos prácticamente una asamblea diaria, mechada con distintas actividades. Hicimos un festival invitando a toda la comunidad, con actividades para los chicos, llevamos música, llevamos talleres de lectura, de pintura, de música, donde los chicos podían trabajar ahí en la plaza, ¿no? Y siempre con el debate encima. Este sábado, por ejemplo, vamos a hacer otra actividad en la plaza con talleres para chicos y con preparando un informe, porque consideramos que la lucha no terminó solamente acá, porque primero porque el acuerdo fue insuficiente en todos los aspectos, pero hay, por ejemplo, temas como el tema edilicio en las escuelas, que es un desastre. Hay escuelas que están en un estado desastroso. Entonces estamos tratando de ver si llegamos para el sábado, como para tener una actividad para los adultos, preparando un informe fotográfico con el estado de las escuelas. Va a haber fotos correspondientes a escuelas, se va a armar un listado de escuelas con las fotos que corresponden a cada escuela, para que la gente, la comunidad, pueda ver qué es lo que pasa. Y vamos a tratar de monitorear todo eso para que no se pierda en la nube de Úbeda, como decía el gobernador Sadi. Pero vamos a tratar de que eso se sostenga en el tiempo. La lucha, yo creo que autoconvocado le marcó una pauta al sindicato. Nosotros estamos acá, vamos a estar acá, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo asambleas, no todos los días, porque ya es imposible trabajando, no se puede hacer una asamblea diaria. Estamos viendo, evaluando a ver si hacemos una asamblea cada 15 días o una asamblea por mes con alguna actividad. Y tenemos una página de Facebook que para la audiencia se llama Docentes Autoconvocados de Avellaneda. Pueden entrar y ahí están todas las actividades desde el primer día hasta hoy. Y bueno, así, haciendo trabajo con la comunidad, informando y tomando esto como una bandera, ¿no? Hay que seguir la lucha. La lucha sigue. En todo caso, sí sería interesante que nos avisen. Vamos a quedar ahora con vías de contacto para que nos avisen cuando hagan alguna asamblea y estar más a tono. ¿Cómo ves la perspectiva de acá en más? ¿Cómo se presenta la perspectiva de lucha para ustedes? Y la perspectiva de lucha yo creo que va a ser activa todo el año, ¿no? Arrancamos con un ajuste importante, un tarifazo que el gobierno trata de disfrazarlo de otra cosa. Pero lo concreto que se le aumentaron las tarifas a la gente y a las grandes empresas, las multinacionales, siguen pagando las tarifas con subsidio. Las tarifas de las grandes empresas están subsidiadas y el laburante tiene que pagar más. El otro día, entre paréntesis, Miguel Méndez, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, resaltaba la valentía política del gobierno al quitar los subsidios, pero bueno, no a la industria. Claro. Entonces ellos estaban contentos. Y resaltaba, ¿viste? Mientras que a los docentes están la línea del gobierno fue impulsar, cerrar paritas alrededor del 25%, y que fue la primera propuesta que nos tiraron nosotros. Cuando se calcula, aparte, que la inflación anual va a rondar los 40 puntos o va a superar los 40, ¿no? Así que, bueno, nosotros firmamos, en el caso mío particular, es un 28%, no llega ni siquiera al 30%, por la antigüedad que tengo, no llega ni siquiera al 30%, y lo voy a cobrar recién para septiembre. Claro. O sea que yo supongo que a mediados de año ya el caldero va a estar hirviendo, si las cosas siguen así, y pienso que, no sé, que la gente, bueno, ya marchamos, la cosa está funcionando. Tenemos que tener la capacidad y la inteligencia para sostenerla en el tiempo y que la gente entienda que si no seguimos luchando y si no ponemos nosotros los puntos a quienes se los tenemos que poner, la cosa se va a diluir y vamos a perder una batalla más. Claro, en ese sentido, no quería interrumpirte. Es algo muy positivo. Ya viendo el panorama tan pesimista que teníamos el año pasado dentro de la docencia, que había un disgusto, pero el disgusto se canalizaba yéndose del sindicato, quedándose en la casa, vivir todo este proceso de autoconvocados, y al empezar a ver un ánimo de, bueno, hay que seguir en esto, es muy importante. Es una diferencia muy, muy importante. Yo quería preguntarte, para que le recuerdes a los dos oyentes o quizás a algún docente que te esté escuchando, que ustedes tienen un blog, un Facebook. ¿Por qué no lo decís así? Quien se quiera comunicar con ustedes, ponerse en contacto, tiene esa herramienta. Bueno, el Facebook es una página de Facebook. Yo no soy muy adicto a la tecnología, creo que se dice así, página de Facebook, que se llama Docentes Autoconvocados de Avellaneda. Se puede buscar por Facebook a través de algún contacto docente que tengamos, y si no, directamente se puede entrar, porque es abierto. Uno, creo que las páginas se pone solo me gusta y ya. Claro, sí, tenés acceso fácil. Sí, además, por lo que tengo entendido, además por ese medio se pueden enterar de las actividades que van haciendo. Digamos, la marcha de antorcha se publicó ahí, y todas las distintas movilizaciones las van subiendo al Facebook. Exacto, el Facebook se abrió con la primera asamblea, surgió la idea de incorporar toda la información que surgiera de la asamblea a la web, ¿no es cierto? Entonces todo está en internet desde que empezamos, desde la primera actividad hasta la que vamos a hacer este sábado que viene y las que seguiremos haciendo, si Dios quiere. Para cerrar, ¿no? Para despedirnos, la actividad del sábado que viene, hora y lugar más concreto. Bueno, es en Plaza Alsina a las 16 horas. Y bueno, está invitada toda la comunidad, es una actividad abierta, va a haber talleres de ajedrez, va a haber talleres de pintura, música, alguna charla para vecinos y padres. Esperemos que la gente vaya, si llueve se suspende y pasa para el sábado siguiente. Bien, bueno, ya estamos cerrando este bloque. Nos despedimos de Alberto. Igual no tenés por qué retirarte, podés seguir participando del programa, pero ya vamos a salir del tema docente y volvemos aquí. ¿Te podés comunicar? No quieres ya ni decir el nombre. Perdugaste tanto que ya le viste. Qué malvado. Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. No soy, porque hoy nací. Hoy nací. hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Seguimos aquí en Sembradores de Viento con el acompañamiento del de baterista. Percusión. Percusionista, sí. Percusionista. Víctor, ¿qué tal, Andrés? ¿Seguís ahí? ¿Querés decir ahora sí el teléfono? No. No. ¿Viste? Es como la chica, ¿viste? Se empacó. Sí, ¿viste? ¿Cómo lo pudo? 5433-3607, te podés comunicar con nosotros. Y yo no te atiendo. Ya ni siquiera. No importa, voy yo, pero el tema es que al compañero hay que decirle, no des el número. Bueno. Entonces, 5433-3607. Muy bien. Y si no, nos podés escuchar en sembradoresdevientos.blogspot.com. Si no, que venga, que suban y se sienten acá al lado. Tocás el timbre y subís. Sí, vos tenías un tema. Digamos, el 24 de marzo, este último 24 de marzo, le hicimos una entrevista a un trabajador, un delegado de Calza. Y bueno, vamos a pasar... parte de esa entrevista, un fragmento cortito, y después vamos a pasar las novedades más actualizadas de la empresa alimenticia en cuestión. Bueno, estamos camino a Plaza de Mayo con uno de los delegados de Calza, que nos va a poner al tanto del conflicto que se está desarrollando adentro a raíz de 60 despidos por parte de la patronal. ¿En qué situación está el conflicto y cómo, qué plan de lucha tienen pensado? Bueno, en este momento estamos cortando el portón y paralizando la fábrica porque nos damos cuenta que más allá no hay un problema económico, sino que se trata de algo mucho más allá. Están atacando la parte más activa de toda la fábrica, justamente toda la parte de elaboración. Es un plan sistemático, se viene dando desde hace 6 meses, donde la empresa nos viene hostigando con suspensiones, despidos, que algunos que logramos revertir y otros que estamos en pleno conflicto. La situación es así, seguimos en la fábrica paralizándola, bloqueando el portón, tratamos de buscar el apoyo de todos los sectores porque necesitamos recuperar a estas 60 familias que en este momento se están quedando sin su sustento. Bueno, seguimos acá en Sembradores de Vientos. Calza es una empresa de Lanús, dedicada al rubro de alimentos. Y bueno, los trabajadores de Calza vienen en conflicto y este conflicto han emitido un comunicado y explican que se hayan cumpliendo el plazo de conciliación obligatoria hasta el 25 de este mes y estiman que luego estaremos de nuevo en la calle pidiendo la reincorporación de todos los despedidos. Como se recordará, primero la firma despidió a 3 compañeros, luego provocaron, se generó un reclamo en el cual, a raíz de este reclamo, se despidieron a otros 60 trabajadores de un total de 230. Ahí quedó trabado el conflicto. Ahora el comunicado señala que los despidos en realidad son para limpiar el sector que lograron conquistas laborales del pulpo inglés, como lo califican los compañeros de Calza. Y bueno, en la legislatura, en la sesión de la Cámara de Diputados, hoy jueves, el jueves pasado, el Frente de Izquierda, por iniciativa del Partido Obrero, presentó un proyecto de declaración contra los despidos de Calza y fue aprobado. Así que sigue la lucha de los compañeros en Lanús por la reincorporación y por la efectivización de la conciliación obligatoria. Tenemos aquí un informe, un comunicado de un repudio a la absurda detención de Pepino Fernández de la UTD de General Mosconi. Esto está firmado por varias organizaciones, la agrupación Domingo Mena, colectivo Desde el Pie, Corriente de Estudiantes del Pueblo, Corriente de Organizaciones de Base de la Brecha, Democracia Socialista, Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán, Marea Popular, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Organización Popular Fogoneros y Organización de Trabajadores Revolucionarios. El comunicado en síntesis dice lo siguiente: las organizaciones y personas abajo firmantes repudiamos la detención de José Pepino Fernández, referentes de la UTD de General Mosconi Salta, quien UTD es la Unión de Trabajadores Desocupados, quien estuvo absurdamente detenido hasta el día de hoy por orden del juez federal Raúl Juan Reynoso de la ciudad de Orán. ¿Por qué se dice absurda? Porque se lo acusa, escuchen esto, se lo acusa de haber participado de la toma de un supermercado en el cual el compañero nunca estuvo. ¿Y cómo, cuál es la prueba? En ese momento que se dice que estaba en el supermercado, Pepino se encontraba declarando en el juzgado de Tartagal por otra causa a su nombre. O sea, no es que estuvo en un bar jugando al truco con otros y los amigos dicen, no, estuvo conmigo. Estaba en otro juzgado. A pesar de eso, el juez Reynoso decidió mantenerlo a Pepino detenido por averiguación de antecedentes. Si esto no es persecución político, gremial, ideológica o como se te cante llamarlo, ¿cómo lo llamás? Es realmente denigrante lo que acá se llama justicia. Es la injusticia elevada a la enésima potencia. no están haciendo absolutamente nada. Esto está avalado por las gobernaciones del interior. Hay una persecución política o gremial a todos los luchadores en forma tremenda. Si no tomamos conciencia de esto, compañeros, estamos en el horno. Por eso hay un llamamiento y hay una declaración en estado de alerta y movilización, porque no vamos a permitir que nuestro compañero Pepino Fernández vuelva a estar preso injustamente en manos del nefasto poder político y judicial salteño, termina diciendo el comunicado que leí recientemente. Sí, una prueba más de toda esta tendencia que se viene dando y que tiene su punto más álgido en la condena a los compañeros petroleros de la acera. Así es, está en línea eso. Así que, y la judicialización de miles de otros de luchadores populares. Así es. Así que bueno, pero que quería recordar brevemente que se están haciendo un montón, los comités de en solidaridad por la absolución de los compañeros de la acera, se están haciendo un montón de actividades distritales y que en el marco del paro este del 10 de abril se van a hacer también un montón de actividades muy importantes para seguir batallando para que los compañeros estén libres lo más rápido posible. Bien, vamos a un pequeñito separador y ya volvemos al último bloque, que lo vamos a hacer un poquito más largo, lo vamos a dedicar exclusivamente al tema de paritarias. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Cabra de las manos de Filippi, y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. Sana desfilar, la burocracia tira agua y no nombra ni la cartita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Seguimos aquí en Sembradores de Vientos, ya es el último bloque de hoy jueves 3 de abril. Esto, reiteramos, seguramente se va a escuchar el próximo sábado a la mañana por FM Riachuelo, que tienen la amabilidad de retransmitir el programa. Tenemos un pequeño aviso. Sí, acá el equipo de Sembradores de Vientos no se hace cargo de la información que va a brindar. Esto es por obligación de Javier, quien se dice director por poco tiempo de Radio La Mosca. Dice, el sábado 5 del 4, ahí manda la censura, ¿viste? Sí, así que sigan ustedes y ya volvemos. Bueno, y vamos a hablar ahora como gran tema que está atravesando todos los laburantes, es las negociaciones paritarias. Y antes de empezar y a describir los últimos acuerdos que se están cerrando, quisiera yo marcar cuál es la línea que está marcando, que está impulsando el gobierno hacia esas negociaciones, que es claramente, hasta hace dos meses, era claramente cerrar alrededor del 25%, y la estrategia era fundamentalmente que cierren los docentes, y los gremios más afines, los que están nucleados dentro de la CGT de Caló, que en Caló dirigente secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Y entonces se empezó a transitar ese camino. En el medio se cruzó esta gran huelga docente, los miles y miles de docentes en la calle que impulsaron hacia arriba el porcentaje. Y bueno, el gobierno terminó cerrando. El primer gran acuerdo que cerró fue el de la Unión Obrera Metalúrgica, se cerró la semana pasada, que hay varias versiones. La primera es que cerró con 29,5 aproximadamente. Otras, que me parecen más verosímiles, que cerraron alrededor del 26,5, sumándole una suma ya acordada en la paritaria del año pasado. Así que ahí viene la trampa. Después me llamó mucho la atención que un dirigente del nivel de los que salieron hablando la semana pasada, cuando salían del acuerdo, decían, bueno, acordamos también con los... las cámaras empresariales de que llegamos a este acuerdo, pero ellos nos garantizan que no va a haber despidos. De palabra quedamos. De palabra. Un dirigente obrero. Bueno, ese es el nivel de las negociaciones de estos muchachos. Paralelamente, esto es patético lo que están diciendo y la desfachatez con que actúan, pero paralelamente en la UOM se dio un proceso también larvario, pero muy interesante, de que en las principales seccionales de la UOM, digamos, Villa Constitución, Rosario, Santa Fe, Córdoba, San Martín, Avellaneda, se dio una discusión por abajo que se manifestó en varios lugares en una vieja consigna. Yo supongo, David, te acordarás de esta vieja consigna de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Así es. Es como fuerte, digamos, un sindicato poderoso, que las bases empiezan a plantear estas cosas y es una diciendo, bueno, muchachos, pónganse las pilas porque nosotros ya así no aguantamos más. Y bueno, en estas condiciones igual se cerró un acuerdo muy a la baja. Hay que recordar lo que nos decía recién el compañero docente, en donde la inflación en enero y febrero fue del 7%, 7 y algún puntito más. Las proyecciones por arriba del 40, 42%, o sea que ya este acuerdo que cerró la UOM, tanto como el que cerró los docentes, como el que acaba de cerrar la UOCRA también, estamos en una pérdida concreta, salario real, de alrededor del 10, del 12%. Es algo muy grosso esto. Igual yo tengo alguna sospecha, porque, y vos lo vivís perfectamente en el gremio docente, que es muy difícil saber exactamente cómo viene la composición del salario y cómo se aplican los aumentos. A tal punto es complejo que, por ejemplo, escuchaba el otro día que en realidad el porcentaje que había cerrado la UOM, la UOM, que figuró 27 puntos, figuraba entre 29,5 y 26,5. Bueno, que decían 26,5, decían 27,2, 0,8, según quien lo decía, y algunos dijeron arriba del 30. Porque hay, digamos, este componente del salario es tan complejo que a veces es difícil determinar. Pero hay otro elemento. Los grandes sindicatos generalmente en algún momento del año pueden presionar, y lo logran, por una especie de monto fijo, a cuenta de próximas aumentos y demás. La cosa es que tienen más recursos que otros gremios. ¿Por qué? Porque un paro metalúrgico, lo que genera es una reacción por parte de la patronal mucho más rápida que lo que es un paro docente, porque lamentablemente el docente no le afecta el bolsillo a los ejecutivos del gobierno. Entonces, como que tienen más paciencia para... recordar. Sí, es como que se firma un techo. Nos están haciendo que rebandemos y nos vayamos. ¿Nos vamos? No, ¿nos son 8 menos 10. Fíjate el reloj. Yo lo que quería sumarle este pequeño detalle, que estos acuerdos paritarios terminan siendo un techo y que después este techo solo puede ser sobrepasado en las grandes fábricas donde hay una organización sindical muy fuerte. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en la gremio de la alimentación, cuando se firma supongamos que firman por un 30%, después en grandes empresas como Kraft, donde hay comisión interna muy fuerte, donde hay una tradición de lucha muy fuerte, entonces ahí se puede, ese proceso que marcás vos se da y se vienen acordando cosas, que también pasó en el caso de Sunna San Fernando, que ellos logran con la lucha pero obtener algunas mejoras, pero lo importante es que para ellos bien, pero el tema es que el techo salarial a los sectores más débiles, las pequeñas y medianas empresas, quedan encorsetados. Como cierre, y esto es lo que queremos significar, que es lo que hablábamos con Víctor todo el tiempo, es justamente que hay posibilidades de romper el techo salarial que quiere imponer el gobierno, pero solo y a condición de que haya organización y lucha. No hay otra posibilidad real, porque tenemos, lamentablemente, dos trabas muy importantes que vencer: la de la burocracia sindical y la de la patronal. A veces están tan mezcladas que no se sabe diferenciar dónde está una y dónde está la otra. Sí, no, cambiando de tema, no sé si ustedes... Me dio pie a una cosita, que nosotros ya hablamos, no hablamos más de dirigencia sindical burocratizada, sino son... dirigentes empresarios. Claro, por ejemplo, son dueños de empresas. Ya está. Sí, no queríamos dejar de tener presente que el 2 de abril se conmemora un año, pasado se conmemoró un año de lo que fue la inundación de La Plata, solidarizarnos con los fallecidos, si dicen que la ciudad, con los fallecidos y digamos familiares y víctimas de la inundación. Dicen que la ciudad sigue padeciendo las faltas de obras para evitar una tragedia de similares características. El 2 de abril del año pasado un temporal azotó distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada. Cayeron 400 milímetros de agua y prácticamente la mitad de la región se inundó de forma severa. Según el último fallo judicial dictado por el juez Luis Arias, fueron 89 víctimas fatales. Desde ese día se viene cuestionando el rol del Estado en esa zona, y bueno, digamos, también está el Foro Hídrico en Lomas y distintos espacios que tienen planteamientos similares. Y si bien las inundaciones de esta parte del conurbano bonaerense no tienen esa magnitud, no dejan de damnificar y de arruinar los pocos bienes que tiene la clase trabajadora de esta parte de la ciudad. Así es, porque la población de La Plata en realidad sufrió doble catástrofe, la natural y después la catástrofe de tener el gobierno que tienen, que ni siquiera es capaz de responder económicamente como se había comprometido a responder, que era con subsidios y una ayuda a aquellos damnificados, pero bueno. Y ahora sí, antes de irnos, el comunicado que nos obligó Javier es que el sábado 5 del 4 del 2014 a las 11 horas en Galicia 464 se hace un acto homenaje al Club Porvenir, organiza comisión permanente de homenaje a Piñero, y el viernes 11 del 4 del 2014 a las 10 en la Plaza José Mármol, Cabildo y Mendoza se conmemoran los 121 años de la localidad, invita a la comisión permanente de homenaje a Piñero. Esto... Andrés, bien por pasar el aviso, y ahora te quiero preguntar una cosa. ¿Qué hubiera hecho un guevarista con esta obligación de pasar un aviso así? Me hubiera mandado a cagar, pero tenemos que el jueves que viene estar al aire. por bueno, último, nos vemos el jueves que viene. No, y por último, recordar que el sábado a las 16 en Plaza Alsina van a estar los docentes autoconvocados, así que a los amigos y docentes de la zona que se acerquen. Chao, hasta el jueves. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos.